Nos acercamos a la Cooperativa de Servicios Públicos del Pueblo porque tiene nuevo presidente. Él se llama Guillermo Palma, es un vecino del pueblo y lo presentamos para Radio La Minga. Buenos días, Guillermo, ¿cómo estás? Y felicitaciones. Hola, Alejandro, bueno, muchas gracias. Sí, soy un vecino y comerciante de Villa Yardino, tengo cabañas en Villa Gloria. Y bueno, me he puesto en esta tarea de colaborar con la cooperativa. Me ha tocado en este turno ser el presidente y bueno, a empezar a trabajar con eso. ¿Desde cuándo estás en funciones? Hace dos meses que ya estoy en funciones. Ya estamos trabajando bastante en algunos cambios. No está fácil. Tenemos una competencia importante, Telecom. Pero vamos a buscar nuestros atributos que lo tenemos aquí en Villa Yardino. Bueno, a eso de Telecom se le suma una baja de gente que estaba en la cooperativa. La otra vez escuchaba que habría unos 400 bajas más o menos, algo que era lo que se sabía porque la competencia no es leal por el tema de los precios. ¿Cómo lo vienen manejando al tema números? Bueno, sí, es así. Hoy debemos estar alrededor de las 460 bajas. Es un número importante para la economía de la cooperativa. No es fácil, estamos mejorando el trabajo principal que me he dedicado, que nos estamos dedicando como misión, es evaluar costos, bajar costos, para poder traducirlo en algún beneficio al asociado. Hoy el valor de los costos nuestros contra los de Telecom, como voy a decir, son muy diferentes. Los precios que ellos están largando al mercado son muy diferentes, pero con una cuestión que es imposible llegar desde la cooperativa a esos valores. Pero vamos a hacer gestiones, estamos haciendo gestiones para poder lograrlo. Y en cuanto a los números propios de la cooperativa, sí es una realidad, nos está afectando. Y por eso hemos salido a buscar clientes o asociados, ¿no? Para la cooperativa. Y en esta búsqueda ya se venía trabajando hace un tiempo con el tema de los cocos y con el tema de Camino de los Artesanos, que no tenían fibra óptica. Con el Camino de los Artesanos se consiguió que un grupo de vecinos hiciera un aporte para la construcción de la red de fibra óptica que llega a esa zona. La cooperativa obviamente puso sus equipos técnicos, su mano de obra y algunos elementos más, y ya se concretó. Ya se están haciendo instalaciones en el hogar de esa zona. Eso va a redundar en un nuevo aporte, una compensación un poco de lo que se está yendo. Y la otra cosa interesante es el tema de los cocos, que también está colaborando mucho en lo que va a ser, porque todavía no ha ingresado dinero de esa tarea, pero se ha hecho un acuerdo con los cocos, con la municipalidad de los cocos, donde ellos han hecho el aporte económico para la obra y nosotros la mano de obra. Nos hemos asociado con ellos para poder llevar fibra también a los cocos, que no lo tenían. Y bueno, muy pronto estaríamos ya también en condiciones de conectar fibra al hogar. ¿Ellos están ya con tendido de fibra óptica? Tienen, entiendo yo, por los últimos números que me han pasado los chicos, alrededor del 40% de la localidad ya tiene el tendido hecho. El troncal de casi todo el pueblo también está hecho, de los cocos hablando. Faltan algunas cuestiones técnicas de dónde va a ir el nodo principal, dónde se van a poner los equipos principales para llevar que la fibra óptica esté iluminada y que llegue al hogar. En su momento la municipalidad se tenía que hacer cambio de postes y colocación de postes nuevos. ¿Esa tarea la realizó la municipalidad de los cocos? Sí, todo eso lo concretó. Fue la primera etapa. La primera, si bien fue combinada con ellos cambiando poste y nosotros ya también trabajando en algunos sectores donde ya había postería, pero está también toda concluida de parte de ellos la primera etapa, que es la colocación y cambio de postes. Bueno, el año pasado también se gestionaron unos créditos en la ENACOM para poder hacer inversiones dentro de Villa Yardino. ¿Han salido alguno de esos créditos? ¿Todavía están a la espera? Estamos a la espera. El crédito se con el INAES específicamente. Estaría en la etapa de aprobación, así que todavía no ha llegado nada. ¿Eso se destinaría a seguir tendiendo fibra óptica por el pueblo? Sí. Eso es sectores el Balcón de Punilla, sectores de La Higuerita que todavía faltan. Específicamente serían esos sectores el tendido con este crédito que nos darían. Bueno, vos ingresaste hace 2 meses, te has encontrado con empleados que hace muchísimo tiempo que están aquí trabajando, con socios de la cooperativa. ¿Qué promedio podés sacar? ¿Has tenido charlas con el plantel de la cooperativa ya? ¿Cómo los has visto? Bueno, la verdad que bueno, la primera sensación es la preocupación de estas bajas que hablábamos recién y lo que ellos ven administrativamente en cuanto a movimiento y a la economía desde su lugar. En esa parte preocupados, pero bueno, hemos hecho reuniones con la parte administrativa principalmente, dándole esta voz de aliento de que bueno, si bien es complicado, la situación no deja de ser, como todos los casos, que habrá que reacomodarse, reinventarse, para poder continuar, primero como cooperativa y que cada uno pueda cuidar totalmente sus puestos de trabajo, ¿no? Y en cuanto a los técnicos, los móviles que están en la calle, ¿cómo está toda esa situación? Mira, como todas las cosas, siempre es poco, ¿sí? Todo el proceso de modernización de vehículos sería ideal, pero bueno, en estos momentos lo hemos dejado en un segundo plano. De toda forma, el plantel de vehículos que tenemos y equipos que tenemos es apto para lo que estamos haciendo, así que bueno, en ese aspecto seguimos para adelante y estamos bien. ¿A dónde apuntan a futuro? ¿Hay algún proyecto que vos hayas traído personalmente como para poder proyectarlo desde la cooperativa? ¿Algún mejoramiento? ¿Alguna idea nueva? Mira, la cooperativa es obvio que se tiene que ampliar en las actividades que tiene. Hoy principalmente la actividad casi única es la fibra óptica, el internet. Entonces hay que abrir a otros servicios que tenga o que necesite la comunidad. Hay muchas ideas, siempre intentando. Primero que nada, organizarnos para poder tomar nuevos servicios si viniesen. En principio, nosotros hoy tenemos en este servicio de Internet la posibilidad de brindar televisión. Eso se están haciendo trabajos para poder en lo próximo intentar dar televisión además del Internet. La otra pata que siempre tenemos como débil es que en esto de los costos, la cooperativa tiene un problema que es la instalación del servicio. La instalación del servicio es un área que estamos trabajando también para ver en algún momento de empezarla a brindar en forma gratuita. Eso con respecto a esa circunstancia. Y después, la verdad que uno desea poder trabajar seguramente conjuntamente con la municipalidad de Villa Yardino en algunas cuestiones que pueden serle útil la cooperativa al municipio y a sí mismo a la comunidad, ¿no? A lo mejor algún tipo de servicio que la municipalidad tenga con posibilidades de brindarle a la cooperativa, como es el agua, como es algunos otros servicios que siempre dan vuelta. Y la verdad que nos gustaría mucho participar conjuntamente con la municipalidad. Entendemos esto porque, como todas las cosas, debemos tener vínculos con todos los entes de la comunidad. La municipalidad y la cooperativa deberían estar más cercanos. Entonces estamos tratando y trabajando para que eso suceda. Materia pendiente en Villa Yardino y en algunos pueblos de Punilla es la garrafa social, el gas. Se viene esta época del año, hace frío, la garrafa se encarece mucho y nosotros no tenemos servicio de garrafa social. En un momento venía un camión una vez por semana, ahora no viene más. ¿Se puede llegar a dar alguna vuelta como para poder tener el servicio de garrafa social aquí en el pueblo? Mira, no lo hemos tenido en cuenta al tema específicamente de la garrafa social. Ejemplo, nos encantaría ver la posibilidad de algún día llegar a la posibilidad de dar gas, ¿no? Gas natural a otros sectores de la comunidad de Villajardino. Obviamente que estas son todas ideas, Ale, son deseos, son operaciones económicamente muy grandes, ¿no? Pero son deseos. En cuanto a lo que planteas puntualmente de la garrafa social, la verdad que no sé por qué se dejó de dar, si es una cuestión a nivel nacional que se eliminó el subsidio al gas en garrafas, o es por alguna cuestión administrativa que no conocemos puntualmente. Guillermo, el anexo es el nodo tecnológico que está en la Avenida San Martín. Ahí funciona el vivero de mujeres de tierra. Funciona, bueno, los lunes y los viernes la Oficina de Desarrollo Social de la Nación y un área del INTA que funciona los martes y los jueves. Obviamente es un servicio de la comunidad. Y también está el proyecto del mercado de saberes y sabores que tiene que hacer la construcción. Obviamente esto viene desde hace mucho tiempo, nunca se le pudo dar curso a poder terminar de hacer esa construcción. Seguramente la meta de ustedes es también terminar con ese proyecto. Sí, la verdad que sí. El tema de los costos para nosotros es siempre una daga en la espalda, ¿no? Siempre estamos contra la pared en ese aspecto. Pero sí, obviamente, es un interés de la cooperativa terminar con ese plan que se había armado. Hay que hacer una construcción, hay algunos materiales listos. Nos estaría faltando un poco de dinero para mano de obra y algunas cuestiones más. Pero sí, eso es una intención terminar. Y el tema de los planos, que sabemos que el presidente anterior estaba con ese tema, que hay que presentar los planos en la municipalidad para poder hacer la construcción, ¿eso también todavía está en trámite? Sí, eso también está en trámite. Eso sigue en trámite. El tema de la planificación de estas cosas ha llevado más tiempo del que se ha esperado. Y en esta época lo que estamos hemos, lo hemos no abandonado, pero lo hemos está en stand-by por esta cuestión primero del dinero, porque también tiene un costo el tema de los planos. Entonces estamos organizándonos primero en la parte que más nos compete, que es la fibra óptica, para después abocarnos específicamente a esas cuestiones de terminación. Bueno, Guillermo, contá con nosotros siempre para comunicar. Siempre estamos a favor de poder promover las actividades de la cooperativa. Y bueno, y desearte la mejor de las suertes en este nuevo emprendimiento que estás llevando, conjunto con el tuyo, porque vos seguís siendo un cabañero y un sector muy importante en este pueblo, que también tiene sus idas y vueltas, porque son muchos cabañeros, tienen sus reuniones, así que bueno, hay que repartirse el tiempo a partir de ahora. Sí, específicamente estamos en una época un poco más tranquila, más allá de las vacaciones de invierno. Así que bueno, yendo y viniendo con esta tarea también de caballero. También déjame decirte que bueno, como te decía inicialmente, había una intención de bajar el costo de la instalación, dar un poco más de megas en el hogar. Todo esto son cuestiones que vamos a ir publicando y publicitando muy pronto. Con la idea de fortalecer a la cooperativa. Y también otra cuestión que me encantaría siempre recordar, que estamos dispuestos a cualquier negociación y tratativa que el vecino, que el ciudadano necesite. Así como se dio con el tema de los cocos y una conexión con la municipalidad de allá, también lo hicimos con vecinos de Santa Cecilia, también lo hicimos con vecinos del Camino de los Artesanos, así que el que necesite internet y no tenga los medios, que se acerque a la cooperativa y de alguna forma encontramos la vuelta para poder llevarle la fibra al hogar. Guillermo Palma, presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos, muchas gracias. Gracias a ustedes, buen día.